Comenzamos, muy buenos días. Empezamos con el primer punto, aprobación si procede del borrador de la sesión anterior correspondiente al día 23 de marzo, 2 y 19 de abril de 2013. Tiene la palabra el portavoz de coalición. Muy buenos días a todos los presentes. Vamos a votar a favor, hemos leído los borradores y están correctos. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. A favor. Pues muy bien, unanimidad.